consuelo, porque ha perdido su amor. Pensar que fueron pareja, pero algo los separó. Fue ese día muy triste que una carta le llegó. Él ya no regresaría, pues su gran amor murió. Por eso ella se marchó a un convento a olvidar su amor, porque la vida le jugó muy mal. Por eso ella se casó con Dios. Por eso ella se marchó a un convento a olvidar su amor, porque la vida le jugó muy mal. Por eso ella se casó con Dios. Sueña por las noches con aquel hombre que amó. Parece en toda su vida fue lo más grande que vio. Ella reza todo el tiempo, solo vive para Dios, pero guarda aquel cariño de ese amor que la marcó. Por eso ella se marchó a un convento a olvidar su amor, porque la vida le jugó muy mal. Por eso ella se casó con Dios. Por eso ella se marchó a un convento a olvidar su amor, porque la vida le jugó muy mal. Por eso ella se casó con Dios.